Chiribambo, desde Isidro Casanova, Buenos Aires, para todo el país, con el pico y la pala. Canta Banana Mascheroni, mi amigo, aquí ellos son. Isidoro Casanova, no. Isidro Casa. Palma, palma, palma, palma de todos. Todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Sin cesar, como besar el mar.

ustedes no nos miren a nosotros es porque nosotros tenemos miedo de cometer algún error en la grabación. ¿Está saliendo bien? ¿El Titor? ¿Está saliendo bien? ¿Vos? A ver. Allá a la mitad hay dos micrófonos, ¿eh? Hay dos micrófonos a la mitad. Dos de ambiente. Por supuesto. Vamos a continuar. Tiro las manos arriba de todos. Todo con las manos arriba. Eso sale también. Arriba todas las manos. Nunca imaginé la vida sin ti. Todo lo que grande siempre estabas tú. Solo tú sabes bien. We'll be right back.

Casanova con las palitos arriba. Los del Fuego sigue. Yo quiero que quede grabado este aplauso bien fuerte.